Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles acá en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Espero que todo ande bien en las casas de los oyentes y bueno, vamos a tratar de darles alguna información que les pueda servir o no, ustedes decidirán sobre eso. Bueno, uno no para de recibir malas noticias, ¿no? Y a veces uno piensa, no habrá que cambiar el rubro, no habrá que hacer un programa cómico, un programa de deporte, no sé, un programa de otras cosas para no quedar mal, porque les digo la verdad, en todos los años que tengo de hacer radio, profesionalismo, ¿no? Como lo sientan ustedes. Veo que hay momentos en que es apabullante toda la información y que es un problema, te afecta directamente a la gente. Entonces uno a veces dice, ¿y habría que no dar las noticias o habría que dar las noticias? Porque vieron que algunos no las dan o desvían el tema, qué sé yo. Están hablando de, no sé, de los copitos, de cosas, o el juicio, como el Pata Medina no tiene que estar preso. Ahora resulta que es un prócer, ¿no? Dicen, como estuvo mal juzgado porque hubo operaciones, escuchas. Entonces el Pata Medina es liberado, que creemos, esperemos que apelen y que lo metan en cana, porque todos sabemos quién era el Pata Medina. Pero bueno, por ahí son más entretenidas las noticias de este tipo. O por lo menos te afectan menos. Y uno lo va pensando, ¿no? A esta altura de la vida va pensando si no habría que quedarse en la casa durmiendo y qué sé yo, haciendo nada. No escuchando radio, no viendo televisión ni no escuchando a los Locos de Buenos Aires, que te van a dar esa información que lamentablemente son una gran parte paria. Vamos a tratar de amenizarlo con temas y vamos a tratar de también tocar algunas cosas que vayan a la profundidad de las necesidades que tenemos como pueblo, ¿no? Que la educación, la salud, etcétera. De todo eso vamos a tratar de hablar. Pero ¿por qué digo todo esto? Venía saliendo, uno escucha, lee, ve la tapa de los diarios, trata de estar lo más informado dentro de lo que se conoce como información y de la que tampoco por ahí están los medios. Y veo 40% de aumento en diciembre del pasaje de colectivo. Veo que la inflación ya va a llegar al 7%, ya las consultoras, la que menos dio que creo que fue la consultora de Ferreres, dio para el mes de septiembre 6,5. Yo creo que va a estar más cerca del 7, pero bueno, pongámosle que sea 6,5. Ayer estaba viendo qué ha pasado en los comercios de barrio, en los supermercados, qué ha pasado con los aumentos y todas las listas de precios de las cosas que uno consume todos los días no bajan del 10% en un mes. Y tenemos cosas locas, ¿no? Yo llevo anotado cuánto salen las cosas que uno compra siempre. Yo hago compras. Creo que es un problema que hay, que los funcionarios y los periodistas no hacen compras, porque si no se darían cuenta del nivel de desastre que es todo esto. Y veo que hay cosas que subieron hasta un 120% al año. Y más, el 200 o 300, como la cebolla, por darles un ejemplo. El vino, más del 120%. La leche, más del 110%. Y así, no se puede, ¿no? No, uno no ve mucho destino. Bueno, y uno ve que va bajando eso que no hay que perder nunca. A mí me enseñaban de chico que lo que nunca se pierde es la esperanza. Pero cuando uno ve que ya se lanzó la campaña electoral y es más de lo mismo todo, como que no aparece nada, que no hay posibilidades, no tenemos posibilidades. Aquellos que estamos por fuera de las grietas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, no vemos posibilidades alrededor de nada, porque todos se van adecuando de alguna forma a esta grieta. Hablo de grandes sectores de la izquierda y grandes sectores del centro izquierda. Así que es un problema. Y bueno, espero no seguir cansándome, ¿no? Porque este programa tiene mucho trabajo el día que lo hacemos y mucho trabajo durante las semanas, mucho trabajo de producción, de averiguación. No nos gusta acá en este programa dar noticias que no las chequeamos. Recibimos todas las gacetillas. Yo agradezco a todo el mundo, los sindicatos, a todos los que nos mandan gacetillas, pero todo lo que nos mandan lo chequeamos. Hemos quedado pagando algunas veces hace años en este programa con información que nos mandaban de algunos gremios que resulta que eran mentiras. Entonces chequeamos y vemos y buscamos, y bueno, todo eso hace que uno esté cansado por el trabajo. Pero lo que más agota es esto, ¿no? Es ver la falta de salida. Y hace muchos años, nosotros lo venimos diciendo acá, hace muchos años que se instaló en la imaginaria, en la imaginación popular, que, por ejemplo, el kirchnerismo es izquierda. Y no hay nada más lejos que eso. Y es muy difícil rebatir eso. Es muy difícil porque grandes sectores del centro izquierda, del progresismo, hoy apoyando el ajuste, ¿no? Dicen que el ajuste es de izquierda, por ejemplo, o se hacen los tontos. Y vemos que en esto hay complicidad también, no solo de los partidos políticos, sino de los medios, ¿no? Vemos que también por los medios pasa toda esta cosa de grieta. Y te instalan un tema y le dan manija, y es un globo que después se pincha. Por ejemplo, el tema de las tomas de los colegios, ¿no? Yo decía acá que era un tema que no era relevante. Ahora, pasaron a una etapa que yo creo que es relevante. Es haber comparado al gobierno de la ciudad con la dictadura militar. Y ahí sí que empieza a ser relevante el tema. Porque, a ver, la comida en la ciudad de Buenos Aires, en los comedores, es un desastre, es una porquería. Y lo tengo que decir así porque me han mostrado la comida, he conocido, me lo han dicho, y me lo ha dicho gente de mucha, mucha confianza, mía, familiares, etcétera, que trabajan en educación o que van a la escuela. La comida es un desastre, no queda ninguna duda. La educación es un desastre en la ciudad de Buenos Aires, no queda ninguna duda, más allá de los discursos de Acuña, de los discursos de Larreta. Es un desastre. Pero todo lo que se ha movido con las tomas que son discutibles, a mi juicio son discutibles, ya lo dije la semana pasada, yo he tomado varias veces algún colegio, hasta el gobierno de la ciudad, lo conté, el Acostazo, el Mariano Acosta, etcétera, lo contamos acá. Pero esta toma fue una toma floja de papeles. Y después en esto flojo de papeles, la bajada de línea de, en general, las tomas están llevadas adelante por el kirchnerismo. Yo diría que en el más del 90% es kirchnerismo puro lo que ha tomado los colegios que estuvieron tomados hasta ahora. Algunos, bueno, se levantaron ahora casi todas las tomas, pero algunas faltaban, pero casi todas se levantaron. Pero el kirchnerismo baja a partir de las tomas una equiparación del gobierno de la ciudad con la dictadura militar, que a decirle, yo lo tengo que decir como un hombre de alguna manera sobreviviente, ¿no? Porque todos aquellos que militamos antes de la dictadura, durante la dictadura, que fuimos presos, etcétera, somos de alguna manera sobrevivientes, hemos perdido amigos, compañeros, etcétera. Entonces, comparar un policía que te lleva a tu casa una citación por una contravención con la dictadura militar, y es por lo menos desagradable y fuerte. Y esta banalización de la dictadura militar hacen que todas estas generaciones, todos estos chicos que no la han vivido, porque recordemos que acá hay mucha gente que tiene hoy hasta 40 y pico de años que no ha vivido la dictadura militar, que puede pensar que te lleven una contravención, un policía, es una dictadura militar, y entonces podemos estar en problemas si se les baja esa línea a los chicos. Ojo, y para que no quede ninguna duda, lo digo, lo que pasa con Larreta, y lo digo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, por más que hoy estamos sufriendo lo que ha pasado ayer con los mapuches, con la comunidad Pulof, Lafken, Ninkul Mapu, lo que ha pasado con la detención de mujeres, niños, todo lo que puede ser muy repudiable, pero no es una dictadura militar. Lo digo también con Kicillof, cuando mandó a reprimir a los docentes que pedían seguridad, y hubo docentes heridos, balas de goma, todo. No se me ocurriría decir que lo que hace Bernie Kicillof es la dictadura militar. Entonces me parece que si no bajamos el discurso sobre estos temas, y vamos a chocar en algún momento, porque un chico a los 15 años, todos hemos tenido 15 años, 16, toda esa polenta, queremos cambiar el mundo, bueno, y a veces nos equivocamos, pero bueno, está la pelea. Yo viejo y todo, quiero todavía cambiar, ¿no? Por lo menos la Argentina, por lo menos la ciudad de Buenos Aires. Se le dice a los chicos, sale el dirigente que los maneja, o que maneja muchos, porque son estructuras muy verticalistas, son como eran los partidos que nosotros como nos hicimos en los 70, le bajan línea a la Cámpora, hoy tomamos colegio, toman colegio, hoy marchamos contra esto, marcha. Entonces, que salga un dirigente como Máximo Kirchner también, que es medio los que manejan a los chicos, y ahora aclaro esto de lo de manejar, para que nadie piense que los chicos son todos tontos, que los llevan de la nariz, pero digo, son estructuras estructuras verticalistas que bajan línea y se cumple. Eso pasa en muchos partidos de derecha y de izquierda. Y que el líder que bajó línea diga que el gobierno de Larreta es una dictadura, bala y palo, bueno, me parece que están apostando a un clima de violencia que no es bueno, que no es bueno. Esperemos que los chicos empiecen a recapacitar, que debatan y que vean que no es bueno. Y después quiero hablar también sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre las tomas, del juego de pinza de los medios, ¿no? Para unos medios, los chicos son unos descerebrados que toman porque sí, porque los mandan tomar. Yo no dije eso antes, yo dije que son parte de una estructura que baja línea, por eso lo aclaro ahora. Entonces me parece, más bien, salen en los medios, estos chicos dicen cosas que por ahí son barbaridades, o le dicen, ¿por qué están tomando? Y dicen, y porque llegan mal los sándwiches, pero ahí llegan mal, no, acá no nos dan sándwiches, como decían en el Pellegrini o como decían en el Lengüitas, lugares de clase media alta. Entonces, claro, los van arrinconando a los pibes y los pibes no saben por dónde salir y los hacen quedar mal. Si a eso agregamos la mala educación que hay, cómo venimos en educación y todo, tenemos un problema. Y por otro lado están los otros que los enaltecen a los chicos, ¿no? Qué grande estos chicos, el futuro, miren lo que es ahora Ofelia Fernández, que tomaba colegio y ahora es la gran líder. ¿La líder de qué? ¿Qué ha hecho Ofelia Fernández? Ofelia Fernández confesó, digo, porque todo esto está instalado, y sobre todo ahora que en la mayoría de los centros estudiantes las que están al frente son mujeres. Ofelia Fernández, la que dijo que ella estaba en desacuerdo con que se mantuvieran las escuelas cerradas, y no lo dijo, y le pegó a Larreta porque abría las escuelas por disciplina partidaria. Eso lo dijo Ofelia Fernández. Así que por esto es lo que decía, estos chicos, si se crean en el modelo Ofelia Fernández, y tenemos un problema serio, ¿no? Muy serio. Es decir, chicos que bueno, que aceptan y que no están de acuerdo, pero lo hacen porque favorece a su agrupación política. Esto es un problema, no es de ahora, no es de ahora. Nosotros hemos militado en los años 70, cuando éramos chicos, y nos costaba mucho el debatir con los dirigentes por ahí algunas cosas que veíamos que no estaban bien. Y es más, muchas organizaciones, una en la que yo estaba, tuvimos que hacer una serie autocrítica por cosas, por errores que cometimos en muchos momentos. Así que bueno, quería hablar un poquito de todo esto para empezar y decirles que, más allá de lo que está instalado en los medios, hoy tenemos paro de docentes universitarios. Hoy es el tercer día de paro de los trabajadores de la salud nucleados en la SICOP en la provincia de Buenos Aires, pidiendo un 80% de aumento. Hoy hay una sesión, hoy se está discutiendo ya en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el presupuesto. La inflación, el ajuste por inflación sigue siendo, como dijimos al comienzo, el caballito de batalla de este gobierno. Hay muchos problemas, tenemos problemas ambientales, bueno, el problema de la inflación es terrible, ya el tema de los jubilados ya ha entrado, ya cuando decíamos que era un desastre todo, entró en el gran desastre con aumentos que no llegaron al 54%, 52%, mientras que avanzamos en una inflación del 100 y pico%. Hay gremios que tienen poder de fuego. La semana pasada hablábamos de bancarios que arreglaron el 94%, y hoy los camioneros han pedido un 131%. Yo no estoy en desacuerdo. Lo que sí sé, que cuando arreglen el aumento que arreglen, las distribuidoras al otro día trasladan todo el aumento a los precios y los vamos a pagar todos. Eso es así. los aumentos de salario no tendrían que generar inflación, pero de la forma en que se estipulan los aumentos de salario y que se discute, que se sientan con la patronal y le dicen, bueno, aumentá lo que quieras, pero a mí dame el 130%, bueno, con eso así tenemos el problema que tenemos, porque los salarios por ahí son el 4 o el 5% en los costos de las empresas, pero las empresas trasladan el aumento como si fuera en todo. Es lamentable, pero lo hacen así. Y aparte quedan por fuera todos aquellos que no tienen poder de fuego, que hoy no les aumentan, no les van a aumentar el 130%, ni el 100, ni el 90, ni el 80. Ahí tenemos muchos problemas. Así que yo celebro con L, pues aparte del cerebro, lo del SUTNA, porque bueno, ahí hubo una conquista de los trabajadores del SUTNA y se demuestra que luchando los trabajadores ganan sus pueden ganar las luchas, como en este caso el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, y lo que pienso es, era tan fácil arreglarlo y llegaron a todo lo que llegaron a hacer las empresas, evidentemente para aprovechar, porque ahora junto con lo que hagan los trabajadores seguramente les van a permitir también importar algunas ruedas que salen mucho menos. Y aparte celebro y espero que ahí no trasladen, porque ya las ruedas habían aumentado un 300%, así que no tiene absolutamente nada que ver con el aumento de los trabajadores. Esperemos que no lo hagan. Así que bueno, una buena, dentro de todas una buena, y esperanza con la lucha, a veces se logran algunos resultados. Bueno, vamos al tema del día, ¿no? Al tema del día, al tema musical, en realidad, al tema de los viejitos piolas, ¿no? Hoy vamos a escuchar, es de un recital del año pasado, alguien que tiene 89 años, los cumplió ahora, el 4 de septiembre. Se llama Bernardo Mitnick, pero seguramente algunos de los que están escuchando, no todos, lo conocen como Chico Novarro. Es Chico Novarro, un hombre de trayectoria que nos marcó mucho a aquellos que hoy tenemos mucho menos años que él, pero que somos muy viejos, en el Club del Clan, después con grandes tangos como Carta de un León a Otro, que la popularizó Juan Carlos Baglietto. Bueno, los temas que bailábamos mi generación, el Orangután, Filosofito, etcétera, etcétera. Así que hablo de Chico Novarro, y acá una canción de él y música, letra de él, música de parentela, que se llama Cuenta Conmigo. Lo escuchamos, 89 años, escúchelo. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me vieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras el mundo te muestra cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte,

18 horas 5 minutos. Bueno, recuerden que hoy sorteamos uno de los libros Argentina 2050 de Eduardo Sartelli. Podés pedirlo y entras en el sorteo en el 31-260-887-011, que sería el WhatsApp, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, 4864-0489, el teléfono, @loslocoslatribu, el Twitter y Los Locos de Buenos Aires Facebook. Así que ahí lo podés, podés decir, quiero el libro, y después hacemos al final del programa el sorteo. Bueno, ahora vamos con otro tema que me parece importante por algo que pasó en estos días. El día lunes hubo en Plaza de Mayo y en otros lugares, en Plaza de Mayo, no sé si en otros lugares, ahora lo vamos a consultar del país, pero en Plaza de Mayo hubo una jornada de trueque, ¿no? Bajo el lema El Salario ha Muerto, organizaciones sociales llevaban cosas y hacían trueque. Esto, la última vez que ocurrió esto, muchos nos acordamos, fue allá por el 2001. Rubén Benítez es vocero del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha, una de las organizaciones que hizo esto en Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bueno, quería consultarte un poco. Esto del trueque, ¿fue solamente para visibilizar el problema que tenemos hoy, digamos, la pobreza, y que el salario ya no sirve, porque, digamos, hoy se es pobre aún teniendo trabajo, la mayoría de los pobres tienen trabajo, o es algo que ya están haciendo ustedes en diferentes barrios, diferentes lugares? Bueno, mirá, si bien fue una jornada de protesta como organización social, pero esto es algo que ya en algunas partes del conurbano viene sucediendo. Uh-huh. por toda la crisis económica que está atravesando el país y que está viendo de toda la inflación, ¿no?, y la escalada inflacionaria que está viendo, y después del resultado del INDEC, de todo el índice de pobreza, que más de 17 millones de habitantes son pobres, que más de un 51% de los niños también está pobre. Sí. Y bueno, marcando un poco el contexto este, si bien por ahí capaz que algunos jóvenes no lo vivieron al 2001, pero con esta escala inflacionaria, como vos decías hace un rato, uh-huh, también los trabajadores que están bajo relación de dependencia tienen sueldo de miseria, que no llegan a fin de mes, cuando la canasta básica ronda los 120.000 pesos. Hay trabajadores que están en blanco, que no superan ni mínimo vital y móvil, y están por debajo de la pobreza. Sí, inclusive cerca de la indigencia, o por debajo de la indigencia también, ¿no? Sí, no, y hoy se nota también, uno que recorre los barrios, que recorre los distintos lugares, cómo se nota los grupos familiares también que andan cirugiando, o que no, en los barrios, capaz que antes había un almacencito, un negocito para cada 5 cuadras, y hoy tenés 6-7 negocios en una cuadra, ¿viste? Claro. Eso te va marcando cómo la persona también van buscando alternativas para poder subsistir, porque por ahí tenían alguna changuita, la changa también se corta, ¿no? Uh-huh. Claro. Cada vez se hace más difícil. Que demuestra, de cualquier forma, demuestra la historia, porque lo hemos vivido en un momento que todo el mundo ponía, sobre todo cuando echaban gente en los 90, ponía un kiosco, un remis, y bueno, y después terminaba fundiéndose, porque en una cuadra por ahí había 5 kioscos, pasa todo eso. Y hoy vos decís que se está viendo esto en el conurbano, es decir... Sí, no solamente en el conurbano, sino en otras en distintas partes. Localidades. Imagínate, nosotros como organización estamos en más de 17 localidades del país. Uh-huh. En 17 provincias, bueno, en lo cual en todas las provincias y en todas las plazas de todos los lugares donde estamos se realizó el trecaso, y también eso fue una parte de lo que hicimos, pero también sí. También estuvimos poniendo después de, porque eso duró de la mañana hasta cerca del mediodía, sí, y después del mediodía hicimos todo lo que fue la feria, y exponiendo todos los trabajos de los productivos y las cooperativas que desarrollamos día a día. Han viajado compañeros de distintas regionales, uh-huh, viajaron compañeros de Misiones, de Chaco, de Santiago del Estero, de Misiones, uh-huh, de Jujuy, de Córdoba, en distintos lugares, exponiendo todos los trabajos que hacemos desde carpintería, herrería, premoldeado, carpintería, uh-huh, en aluminio, uh-huh, los de gastronomía, bueno, un montón de trabajos que desarrollamos día a día, que muchas veces las personas no saben. Los talleres textiles, estuvo confeccionando guardapolvo y ropa de trabajo ahí en la plaza. Todo el trabajo que hacemos todos los días, que más allá que trabajamos todos los días, seguimos siendo cada vez más pobres, ¿viste? Claro. Ahora, ese trueque en general lo hicieron, digamos, entre las empresas de ustedes, porque yo sé que ustedes, es más, a veces me han llegado folletos, ustedes hacen muy buenos trabajos, tienen empresas que hacen muy buenos trabajos, sobre todo en la parte de carpintería y textiles, ¿no? Sí. ¿Canjeaban entre ustedes o se acopla a otra gente? ¿Cuál es la idea? Mira, se hicieron unos tickets, en lo cual... Así para reemplazar a la plata, un ticket. Sí, un ticket como se usaba en el 2001. Sí. Entonces con eso se cambiaba, no había intercambio de dinero. Eso fue lo que fue el trueque en sí. Sí. Después la parte de lo que fue después de la 2 de la tarde, que fue la feria, ahí sí circuló el dinero, porque estaban vendiendo los compañeros las producciones de los costos. Claro. Entonces fue una parte y una parte, ¿viste? Ajá. El trueque, los vecinos llevaban su cosa así para intercambiar, que por ahí no lo usaban, como ropa, calzado, uh-huh, alguno hacía alguna cosa y llevaba para truequear ahí. Uh-huh. Todas esas cosas se hizo temprano, el tema del trueque, y después fue todo lo que fue la feria, todas las producciones, el trabajo en vivo de cómo los compañeros de la herrería estaban armados en una cama, los compañeros del premoldeado estaban haciendo baldosa y poste de alambrado, poste olímpico para alambrado, uh-huh, que eso, la textil, estaban las máquinas y empezaron a confeccionar los guardapolvos. ¿Piensan repetirlo esto? ¿Que piensan hacerlo de nuevo? ¿O lo siguen haciendo en los barrios? ¿Cómo? Mira, nosotros esto lo hicimos ahora como una media fuerza. Sí. Y bueno, siempre vamos charlando de acciones que vamos haciendo en la calle. Uh-huh. No se descarta que se vuelva a repetir, pero eso ya lo tenemos que discutir con todas las regionales, porque hay que coordinar. Imagínate un trabajo de logística de todo, de llevarlo a los productivos, que puedan viajar los compañeros. Claro, bueno, claro. Demanda mucho tiempo para el organizativo. Y sí, tiempo y plata demanda. Sí, costos. Muchos costos. Vos sabés que en esta semana también salió, no sé si estás enterado, seguramente sí, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas presentó una nueva moneda social complementaria para fortalecer empresas autogestionadas, trabajadores y trabajadoras y productores de la economía popular a partir del intercambio de productos y servicios. Con la moneda de intercambio argentina se pueden adquirir productos de almacén, electrodomésticos, entretenimiento y distintos servicios. Esto más o menos es lo que ustedes decían con los tickets. Acá directamente avanzaron con un tipo de moneda, ¿no? Sí. No sé si sabías. No, eso no lo había escuchado. Bueno, sí, esto es de ahora, de hace un par de días. Ayer, ajá, se presentó, creo, ayer o antes de ayer se presentó. Ah, mira, no lo había escuchado, no lo había leído en ningún lado, así que sí. Lo voy a leer para ver qué. El Movimiento de Empresas Recuperadas, ¿viste? Que funciona. El MTA. Sí. Sí, sí. Realizaron la actividad presentando esto, se realizó el fin de semana en el Mercado de Flores y ahí se presentó, bueno, una tienda virtual y otras cosas. Digo porque por ahí también en esto podrían ver si se podrían unificar las monedas por ahí, ¿no? Sí, nosotros en realidad también con el reclamo que hacemos poniendo de relieve toda esta crisis económica que azota al país, también decimos que tiene que haber políticas públicas hacia el sector que menos tiene, ¿no? Porque todos los que fueron más favorecidos fueron las multinacionales, un grupo económico, ¿no? Más de 20 empresas multinacionales que fueron las más favorecidas, con el dólar soja, con un montón de cuestiones, y el ciudadano, el trabajador, la trabajadora, fueron lo más perjudicados en toda esta crisis de lo que viene de la pandemia hasta la fecha, de que se le ha incrementado los impuestos, que se le ha elevado los costos del alimento, de la vestimenta, han recortado en salud, en educación, aumenta las tarifas del transporte. Entonces nosotros lo que planteamos ahí es que haya políticas de fondo, como por ejemplo la repartición de horas de trabajo o reducción de la hora de trabajo a 6 horas sin reducción de sueldo, para que pueda haber más trabajo genuino, más trabajo bajo relación de dependencia, que se haga un cuarto turno, decimos que se haga un cuarto turno, para que mayor cantidad de personas puedan tener un trabajo en blanco. Después, bueno, la quita del IVA a los alimentos para que favorezca al consumidor, ¿no? Y así como varias cuestiones que planteamos, aumento de salarios, porque hoy todos los salarios están por debajo de la pobreza. Hace un par de semanas tuvo el conflicto de los trabajadores del neumático, que son unas multinacionales que facturan millones por minuto, y a los trabajadores no llegan ni a superar la canasta básica, ni a igualarla, ni siquiera igualarla, y lo tuvieron como 5 o 6 meses, hasta que los compañeros de trabajadores de ese sector salieron a la lucha. Ya venían con un montón de cosas y bueno, lo resolvieron ahora, ¿viste? Claro, eso sí, eso demuestra que lo importante de la lucha, y también demuestra cómo algunas patronales llevan a terribles conflictos que se instalan en todos lados cuando lo podían haber resuelto rápidamente, porque tampoco lo que pedían los trabajadores era ninguna barbaridad. Multinacionales que han triplicado el precio de las ruedas, por ejemplo. Bueno, Rubén, yo te agradezco por la comunicación. No sé si querés agregar algo. Me parece... Lo que iba a decir. Sí. Bueno, también decimos que no al pago del FMI. Sí. Que esa plata, en vez de pagar la IFE, puede invertir en políticas públicas para mejorar la salud, la calidad de vida, educación. Hoy los docentes también que están atravesando las cuestiones de las paritarias, que por lo menos en la provincia de Santa Fe le han descontado las horas de paro, no están queriendo pagar lo que corresponde. Y así en un montón de lugares, uno que por ahí tiene la posibilidad de contactarse con distintos compañeros, a raíz que estamos en distintas localidades, uno se va enterando de las distintas problemáticas que va sucediendo en distintas provincias, no en las grandes capitales, sino también en los lugares más remotos, que hace mucho más difícil todavía la supervivencia, porque lo que se está haciendo hoy supervivir a esta economía que golpea tan fuerte, ¿no? Y que hoy desplaza a un montón de personas con estudios, que no tienen un trabajo formal, que buscan esta economía alternativa como para poder subsistir. Está muy claro. Muchas gracias, Rubén. Fuiste muy amable. Muy agradecido a ustedes por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Vale, hasta luego. Gracias. Bueno, hablábamos con Rubén Benítez, vocero del FOL, esto que vuelve, ¿no? El trueque. Así que bueno, queríamos comentárselo a ustedes. Recuerden que hoy hacemos el sorteo del libro, pueden escribirnos, recién dimos los lugares. Nos escribió Antonio, que es quien ganó el libro anterior, dijo que leyó ya la mitad, que le parece un libro muy bueno, muy bien contextualizado. De paso, quiero agradecerle a Antonio, que me mandó un reportaje que él hizo a una trabajadora social de Tigre. estuve escuchando sobre el tema de los chicos, la desnutrición, y bueno, después, no sé, después le voy a preguntar a Antonio este reportaje, si está haciendo algún programa, algo que, para saber, para poder difundir, y nosotros en lo que podamos también vamos a difundir ese reportaje. Bueno, vamos a cambiar de tema. Agradecer a Paula, que ya está en la operación técnica. Vamos a pasar una columna que nos mandó hoy Julio Gambina, sobre economía, una mirada sobre la economía. Ustedes en general tienen la mirada que doy yo. Y bueno, escúchenlo atentamente por lo que dice sobre el momento que estamos viviendo. Él dice que es un momento de incertidumbre. Escúchenlo. Bueno, incertidumbre es lo que permea la coyuntura económica de la Argentina en varios sentidos. Por un lado, el triunfo sindical del conflicto del neumático la semana pasada habilitó un proceso de negociaciones y actualizaciones en las negociaciones colectivas de una buena parte de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, y legitiman demandas de incrementos en los ingresos populares en general, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras asalariados que no están bajo convenio colectivo de trabajo, por supuesto presión sobre las jubilaciones y pensiones, en lo que se domina como la elaboración de un bono, especialmente para las jubilaciones menores, incluso para los planes sociales. Digamos que hay, en un sentido de esta incertidumbre en la que hago mención, una primera disputa por el ingreso, en principio entre el capital y el trabajo. ¿Cuánto del ingreso va para ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes sociales, y cuánto va como renta, ganancia, intereses, es decir, retribución a los propietarios de la fuerza de trabajo? Pero también hay incertidumbre en otro plano, en lo que se plantea como la distribución entre los propios propietarios de medios de producción, y ahí talla el tipo de cambio. Con el final del dólar soja en septiembre y los datos de éxito macroeconómico que muestran desde el Ministerio de Economía, más de 8.000 millones de dólares de liquidación y unos 5.000 millones de dólares de rédito incorporado como reservas internacionales, bueno, trae alivio macroeconómico, sobre todo en la discusión con el Fondo Monetario Internacional, que esta semana el directorio tiene que aprobar el segundo tramo de auditoría, ya aprobado técnicamente, pero que falta aprobarlo por el directorio, y junto con ello un desembolso. Pero hay que señalar que a un costo financiero gigantesco, porque para comprar esos dólares a 200 pesos por dólar hubo que hacer una emisión gigantesca de dinero y retirarlos del mercado con el crecimiento de las LELIC. Las LELIC vienen creciendo a un nivel abismal, con más de 7 billones de pesos de emisión de títulos, y eso es oneroso, tiene costo, y ese costo presiona a la disminución de otros tipos de gastos, sobre todo el gasto social. Por eso hay una doble tenaza. Por un lado, el compromiso con el Fondo Monetario de reducir el déficit fiscal, que venía de arrastre, y ahora con este incremento del costo financiero por retener la emisión, por sacar del mercado dinero, bueno, presiona para profundizar aún más la disminución del gasto fiscal y, por lo tanto, promover un mayor ajuste. Por eso decimos que la incertidumbre tiene que ver con la disputa entre el capital y el trabajo, por un lado, pero también una disputa entre distintos capitales en función de su fortaleza para apropiarse de la ganancia de una manera o de otra. Es decir, ¿qué sector de la producción se apropia? Y está claro que hay un gran sector ganador, claramente demostrado en el mes de septiembre, que es el complejo oleaginoso, grandes productores exportadores de materia prima, y la disputa que hay con el sector agroindustrial especialmente, incluso el propio sector industrial, que con los neumáticos y la industria automotriz presionaron para intentar contener la suba de los ingresos salariales y mejorar su capacidad de competencia, de competitividad, de ganancia. Todo esto en un marco de inflación que septiembre mantendrá en torno al 7%. La discusión es si estará en el 7, un poquito arriba o un poco abajo, pero eso augura una cifra de tres dígitos para el 2022 y dificulta sobremanera el 60% proyectado del presupuesto 2023, un proyecto de presupuesto que claramente sigue siendo un dibujo muy lejano de superar la incertidumbre que hay en la economía nacional, en un marco de incertidumbre económica regional y mundial. Las propias elecciones de Brasil agregan incertidumbre económica, porque incluso aún ganando Lula en segunda vuelta, la importantísima votación de Bolsonaro quedaría como opositor. Con un Congreso de primera minoría de Bolsonaro, segunda minoría del PT, y una importante presencia de parlamentarios de derecha y centro-derecha, genera condiciones muy complicadas, no solo en Brasil, sino en la relación Brasil-Argentina y en la región, genera dificultades para pensar cómo encarar un momento de la economía regional y mundial que tiende a la desaceleración, cuando no a la recesión, en los principales mercados del mundo. Por eso no es un pequeño detalle que Argentina, más allá de datos macroeconómicos, tenga un horizonte de incertidumbre del presente, del futuro cercano y mediano. Hasta la próxima. Bueno, eso decía Julio Gambina, siempre polémico, y la situación, el tema es fundamentalmente, yo voy a insistir con esto, ¿no? Y cuando hablamos con Julio ya lo hemos, lo he dicho y lo hemos discutido, para mí el tema central es que el gobierno decidió ajustar por inflación, y no la para la inflación ni la va a parar. Y más allá de que muchos pensaron que podía haber una resistencia, no, evidentemente los sindicatos piden por aumento de salario, pero no piden que se pare la inflación. Entonces es una rueda que siempre se pierde. Siempre, aunque ahora le den a los camioneros el 130, cosa que no se lo van a dar a todo el mundo, van a perder también, porque eso va en forma espiral. Y lamentablemente las negociaciones de muchos trabajadores o de muchos sindicatos es dame aumento de salario, aumentá los precios lo que quieras. Entonces vos tenés que cuando en el momento que aumenten los salarios de los camioneros, al otro día tenés un aumento del 20, 30, 40% de todo lo que se distribuye, porque los fletes aumentan, si dan un 100, aumentan un 100. Lamentablemente no hay, los sindicatos no hacen lo que deben hacer, que es exigir que den los aumentos de las ganancias, no que todos los aumentos lo termina pagando el consumidor. No sé si está claro lo que digo. Uno quiere que todos tengan mejores salarios, pero por otro lado se van generando cosas. Por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo. Un portero, a mí me parece muy bien que un portero, como yo acá donde tengo mi estudio, gane 180 mil pesos. Pero lo que me parece mal, que el que le paga el salario es un jubilado que gana 50 mil pesos. ¿Me explico? Entonces tiene que pagar unas expensas de 20.000 pesos solo para pagar el salario del portero. Está todo desmanejado. A mí me parece muy bien. Tienen que dar 180.000 pesos y no me parece un gran salario para un portero. Pero me parece un salario medio. Pero el problema está que hay que exigir para que los jubilados le den también el 130%, para que a los trabajadores que no son de los gremios privilegiados le den también el 130%, y para que fundamentalmente el gobierno deje de ajustar por inflación. Bueno, un temita más, un minutito. Karina Goya es de la Asamblea de Residentes y Concurrentes. Hoy hicieron una movida a la mañana, le pedimos que nos contara un poco qué está pasando con los residentes y concurrentes, y nos mandó este audio. ¿La escuchamos? Hoy, residentes y concurrentes de Capital, volvemos a parar y a movilizarnos. Vamos a estar yendo desde Callao y Corrientes hacia la oficina del ministro Quirós, cerca de Plaza de Mayo. Estamos reclamando un 100% de recomposición salarial. Hoy un residente de primero o segundo año está ganando por debajo de la canasta básica familiar. Trabajamos 360 horas por mes y cobramos 250 hasta 300 pesos la hora. Este es el quinto paro que hacemos por este reclamo. Ayer habíamos tenido pactada una reunión con Quirós, que a pesar de que movilizamos y que fuimos, se negó a atendernos y nos mandó al viceministro de Salud, que aparte de decirnos que no éramos trabajadores, se negó rotundamente a escuchar todos nuestros reclamos. Así que seguimos movilizados, no vamos a aceptar las paritarias que se está proponiendo por parte de Médicos Municipales, que es el sindicato que está aceptando menos de un 20%, con lo cual siguen las medidas de lucha hasta que esto se resuelva. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, ¿eh? ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, muy bien. Ahí veo una compañera, Paula Lorenzo. Quiero saludarla porque aparte la suelo escuchar acá en la radio. ¿Cómo te va? Y aparte, pues no le va a gustar lo que voy a decir, porque yo la conozco, yo era movilero en el año 95. No le va a gustar porque no le gustó. Sí, parece que le gustó. Bueno, por ahí me equivoqué y yo fui movilero en el año 2015. Bueno, fue ahí, ¿no? Estaba con Gustavo Mazó, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Eh? Bueno, me pone muy contento poder verla, porque aparte ahora la suelo escuchar y acá en la radio, y me pone muy contento porque no es mucha la gente que ha seguido y que ha vuelto acá a la radio de aquellas épocas, ¿no? Somos muy pocos. Y aparte que haga el programa que hace, que tan buen programa, para mí polémico, pero buen programa, pero muy buen programa. Es que si los programas no son polémicos, no son programas, así. Bueno, Camilo, sí. Vamos a lo nuestro. Vamos. ¿Con qué vamos? Si te referís columna. Al cine. Tenemos, claro, tenemos, vamos al cine con Camilo. Tenemos dos pequeñas recomendaciones para que vayan a ver este fin de semana. Una la van a poder aprovechar nada más que este fin de semana, así que y es un reestreno, así que presten particular atención. Pero vamos a arrancar con la otra, recomendación, que es un estreno comercial que está llegando por primera vez a nuestro país, más allá de que es una película del Reino Unido que ya tuvo su andanza por festivales y demás durante el año 2021, y suele suceder con muchos estrenos europeos, siempre lo aclaramos, que tardan un poquito en llegar a nuestro país. Estamos hablando de El Chef, película del año 2021 de Philip Barantani, un director mucho más ligado al teatro que se acercó un poquito más al cine con una propuesta bastante interesante, en la que uno de sus fuertes, podríamos decir, es que transcurre solamente en un solo espacio esta película. Pero vamos primero a lo que es la trama de la película. El protagonista, Andy, es un chef, no es ninguna sorpresa, de un delicado restaurante, ¿no? De un restaurante top, podríamos decir, un restaurante de varias estrellas. Y tiene que lidiar tanto con la presión, podríamos decir, y la vertiginosidad de su trabajo, así como también con distintos conflictos personales de orden familiar, y también con la visita a su trabajo de un chef conocido, al cual le tiene que servir, y el cual también le cae con una propuesta indecente, podríamos decir, ¿no? Y que lo obliga a cuestionarse distintos aspectos, tal vez, de su vida, sobre todo desde lo laboral. Habiendo planteado ya de qué va más o menos la película, volvemos a algo que dije al principio: todo sucede en un espacio, todo sucede en un restaurante. Hay inclusive muy pocos exteriores, hay dos pequeñitas escenas en las que personajes salen del restaurante, pero van hasta la esquinita y vuelven. No es mucho más que eso. Y este tal vez es lo más atractivo para todos aquellos que tal vez miramos un poco al cine desde la realización, podría decirlo, ¿no? Ya que no es algo que suele hacerse, que se hace desde hace muchísimos años, que muchísimas veces es falseado, me atrevo a decir que en esta película también, pero toda la película es filmada en un plano secuencia. Desde que arranca la película hasta que termina no hay un solo corte. Justamente una de las herramientas, o mejor dicho, la herramienta que hace que el cine sea el séptimo arte, la herramienta que diferencia al cine del resto de las artes, es el montaje. Es el poner una imagen pegada a otra y resignificar la primera, y también así la segunda. Cada una por separado tiene un significado, juntas tienen otro. Se genera un discurso diferente. Muchas veces conté la anécdota de Hitchcock diciendo, bueno, si mostramos a un señor que está sonriendo y cortamos a, no sé, unos chicos jugando a la pelota en un parque, decimos, ah, qué señor tan, no sé, le gustan los chicos, qué señor tan simpático, tan dado. Ahora, sí, mostramos a un señor sonriendo y cortamos a una chica en bikini tomando sol, decimos, ah, qué viejo verde. Bueno, esa es la explicación que da Hitchcock sobre lo que es el montaje, y es muy claro. Esta película lo que hace es suprimir el montaje, para que se den una idea. Muy pocas lo hicieron. En los últimos años recuerdo El Arca Rusa, recuerdo Birdman, película que tiene participación argentina también. Nicolás Giacobone escribió el guión junto a Iñárritu. 1917, también una película sobre la Primera Guerra Mundial, también primero un plano secuencia, mucho más evidente cómo está falseado en este sentido, pero todas estas películas arrancan y terminan en un mismo plano, nunca hay un corte. Y El Chef utiliza esto, y lo utiliza muy bien, porque muchas veces el montaje sirve para generar distintos, podríamos decir, climas o ambientes que, por supuesto, van acordes a la historia que se están contando. Se construye un relato, se construye un discurso que trata de generar la atmósfera de todos los temas que se están tratando. Y en el caso del chef, justamente este plano secuencia logra eso. Logra acoplarse esta constante cámara en mano, siguiendo a todos los personajes a través del restaurante, logra acoplarse directamente a lo que es la vertiginosidad de ese restaurante, la tensión que se genera entre cada uno de los personajes, sea por relaciones personales, sea por relaciones laborales y demás. Todo el recurso que dura una hora y media del plano secuencia está muy, pero muy bien explotado. Y siguiendo también un poco con las con las virtudes, ¿no? Con las podríamos decir con las como dije recién, con las virtudes de esta película, es muy rica en personajes también. Más allá de que sí, nos centramos, tenemos un protagonista, ya lo dijimos, con distintos conflictos, con distintas cuestiones por resolver, pero de todas maneras, el resto de los personajes podríamos decir que tienen hasta vida propia y que no son solamente serviles al camino que realiza el protagonista, ¿no? Al viaje que está realizando el protagonista en esa hora y media de película. Entonces, tocando todos estos puntos fuertes que tiene la película, se puede construir, se logra construir un drama, como dijimos recién, con características teatrales a la hora de explotar un solo espacio, pero también con la sensibilidad y con también con la introspección y también con la transformación que solamente genera el cine, que solamente implica el cine. Así que les recomiendo El Chef, se va a estar estrenando mañana en la ciudad de Buenos Aires. Por ahora va a tener tan solo dos salas en los cines de cadena de Recoleta, de la cadena Cinépolis, y en Palermo, el Cinemark de Palermo. Va a tener muy pocas salas en el país, posiblemente, a falta de confirmación, para la semana que viene lo averiguaré, pero posiblemente a partir de la semana que viene, del jueves de la próxima semana, del jueves 13, va a estar también en el Cine Lorca de la calle Corrientes. A raíz del gran éxito que está teniendo y la gran convocatoria que está teniendo la película argentina 1985, parece que se le va a dar mayor pantalla a la película mientras se pueda proyectar también, ya que tengamos en cuenta que en dos semanas va a estar llegando la película, como dije recién, argentina, a la plataforma de streaming de Amazon, a Prime Video. Así que mientras tanto, está vendiendo tan bien, está teniendo tan buena convocatoria la película, que se van a estar llevando una gran parte de las salas, sobre todo de cines independientes o de las cadenas más chicas, como por ejemplo Atlas o Multiplex, que no cortan tantos tickets como sí Cinépolis y sí Cinemark. De todas maneras, van a poder disfrutar del Chef en Recoleta y en Palermo durante la próxima semana, y seguirán agregando salas para la segunda semana de la película. Esta es la primera de las dos recomendaciones. La verdad que una película muy interesante, me sorprendió. Inclusive entré a ver la película, me sumergí directamente en la película sin saber que era un plano secuencia. Así que es tal vez les estoy arruinando algo muy tal vez uno de los fuertes más más fuertes que tiene la película, valga la redundancia, pero bueno. Ya los tal vez les va a llamar la atención para que vayan a verla y que no, vean el cine tal vez un poco desde la realización, sí. No hay muchas películas así que se hacen en plano secuencia, ¿no? No, para nada. Muchas veces se suele utilizar. Yo la vi también, quiero decir, me llamó la atención eso. Sí, recién nombré un par de películas que sí lo hicieron. Bueno, la más cercana es 1917. Hay una película alemana, Victoria. Sí, 1917. Claro. 1917 salió hace muy poco, en el 2019, si no recuerdo, 2020. Sí, que ganó el Oscar, ¿no? ¿Estuvo nominada? Estuvo nominada, ganó algunas en cuestiones técnicas porque era una película muy cara. También, muy buena. Sí, sí, para lo que se propone, para una película bélica, era, la verdad que es una propuesta muy, muy interesante. A una película alemana, Victoria, en el año 2015 hace lo mismo. Una chica inmigrante en Alemania que recorre la noche y son dos horas y media de película donde va de un escenario atrás del otro. Uh-huh. Y también hace, también nombré El Arca Rusa del año 2003. No me acuerdo ahora películas porque esto se viene haciendo hace muchísimo y el plano secuencia en general suele utilizarse justamente para no manipular el tiempo dentro de la escena, ¿no? Para que hay todo series suceda en hechas tiempo, en plano secuencia. Yo eso sí me acuerdo. Es que los planos secuencia en general suelen utilizarse justamente a partir de alguna secuencia en particular. Suelen durar 5 o 10 minutos con la cámara siguiendo un personaje. Suele ser algo muy común cuando se trata de persecuciones. Ajá. Suele ser algo muy común en películas de acción. pero cuando se trata de persecuciones, sobre todo, o películas con tiroteos y demás, se suelen hacer planos descriptivos de los personajes que van corriendo, se los ve de atrás, que van con el arma, disparan, se esconden y demás. Suele ser, en 1917 justamente se explota muchísimo eso. Pero sí, es una herramienta interesante, es muy complejo de realizar, y como de la misma manera que es el teatro, antes de lanzarse a filmar hay que ensayar muchísimo. Claro. Es ensayo, claro, y la mayor... ir con la cámara todo el día, se hace por ahí la película en un día. Exactamente, claro. Sí. Insistimos, hay muchas películas que lo falsean. 1917 lo falsea, por ejemplo. Ah. Y se pueden percibir los cortes. Creo que en El Chef también. ¿Hay algún... En este momento tengo un plano en la cabeza en el cual creo que ahí se falsea un corte. Está, pero bueno. Está claro. De todas maneras, recomendamos que vean El Chef. Sí, me pareció muy buena película, así que... ¿Qué otra? Sí, segunda recomendación que van a poder ver este fin de semana tiene que ver con el reestreno de Blade Runner. De Blade Runner, película del año 1982, dirigida por Ridley Scott, en la cual, metiéndonos directamente en lo que es la trama para aquellos que no la conocen, película del año 1982 y está contextualizada en el año 2019, pero supongamos que el año 2019 es un futuro, que no lo pasamos todavía. Ah. El año 2019, Deckard, el protagonista, interpretado por Harrison Ford en su juventud, debe retirar unos replicantes que son una suerte de robots, podríamos decir, de robots como esclavos, que se escapan del trabajo que estaban haciendo en un planeta para ir a encontrar a su creador y matarlo. Como que de alguna manera se radicalizan estos robots, ¿no? Los replicantes. ¿Qué sucede con esta película? Y vamos brevemente también para no dejar afuera esta recomendación. Estamos, como dijimos recién, es del año 1982 y estábamos pasando unos años en los cuales los géneros cinematográficos, sobre todo en Hollywood, estaban entrando en una suerte de etapa postmoderna, ¿no? La semana pasada hablamos de Mad Max, hablamos un poco de la road movie, y la road movie ya era un género moderno, era un género que salía un poco de lo que era, por ejemplo, el drama, la comedia, o tal vez screwball comedies, digamos como una especie de subgénero dentro de la comedia y demás, pero con otros géneros más modernos como la ciencia ficción, como la road movie o películas más temáticas sobre la juventud y demás. Ahí los géneros empiezan a modernizarse, empiezan a, de alguna manera, hibridarse con otros, y cuando se empiezan a hibridar, Ridley Scott dirige una película muy interesante llamada Alien, el octavo pasajero, del año 1979, donde justamente se hibridan el cine de terror con la ciencia ficción. Y en este caso, en Blade Runner, una película que pasó sin pena ni gloria, me atrevo a decir, allá por el año 1982, pero que con el tiempo recibió el reconocimiento que merece, hibrida la ciencia ficción, pero con el cine negro, con el policial negro. Y esto no solamente lo vemos en la película a través de la construcción de los personajes, sino también a través de su estética. Y pasamos rápidamente limpio esto, a través de la estética, porque si tomamos un policial negro clásico de los años 40 más o menos, pensamos en el detective fumando un pucho, con el piloto largo, el sombrero, las calles que emana humo de las calles, siempre los contraluces, saliendo ellos, el protagonista, el detective, saliendo de este humo, ¿no? Buscando pistas y demás. Bueno, todo eso lo emula de alguna manera Blade Runner. Y si vamos a la ciencia ficción, estamos hablando de una película que plantea un futuro distópico. Entonces ahí ya hay, de por sí hay elementos de ciencia ficción. Estamos hablando de robots, hay más elementos de ciencia ficción. Lo que hace Ridley Scott con esta película es mezclar todos estos elementos, ¿no? Como dije recién, también desde el lado de los personajes, en el cine negro tenemos el personaje tal vez más emblemático, o el arquetipo tal vez más emblemático, que es la femme fatale, personaje de dos caras tal vez, que se termina dando vuelta, pasa de ser mala a buena, o de buena a mala, y siempre es como la debilidad del protagonista. Está también ese arquetipo en Blade Runner. Estamos hablando de un género que es muy, que es más, me atrevo a decir que no se volvió a, que no se volvió a abarcar en el cine en estos, 40 años ya que se cumplen del estreno de Blade Runner. Como dijimos recién, no tuvo el reconocimiento ni tuvo la taquilla que merecía en su momento, pero con el tiempo lo logró, e inclusive el director Ridley Scott en el 2004 saca una reedición de la película en la cual elimina un montón de elementos que se le habían impuesto a través de la producción, como por ejemplo una voz en off. La voz en off también muy característica del cine negro. La producción le dijo, che, necesitamos esto para que se aclaren algunas cuestiones de la trama, y Ridley Scott, 30 años después, lo saca. Quedará a gusto y juzgará a cada uno a ver qué versión le gusta más a cada espectador, pero les debemos aclarar que este fin de semana se va a estar reestrenando la versión original, la versión de 1982. No sé si es la que más me gusta de las dos, pero le encuentro algunos valores un poco más interesantes, ¿no? Envejeció muy bien, inclusive me parece mejor que la reedición de 2004. Así que recomendamos también Blade Runner, que se va a estar reestrenando este fin de semana. Bueno, un minuto de COVID, un minuto porque queremos poner un tema ahí sí, importante. Dale, rápidamente el COVID, 570 casos en la última semana, 81 casos diarios, 20% menos que la semana pasada, veníamos de 30% de baja semana a semana, ahora 20. La vacunación, muchísimas menos dosis se aplicaron, 9.458, veníamos con un promedio de 15.000 aproximadamente. Número de fallecidos bajó, número de camas ocupadas en terapia, perdón, de camas de terapia intensiva ocupadas también bajó muchísimo, bajaron los testeos también, como decimos siempre, bajan los casos, baja también la cantidad de vacunaciones y la cantidad de testeos realizados. Perfecto. Bueno, se nos terminó el programa porque nos vamos a ir escuchando algo que nos mandaron, dúo dos fragmentos, y de paso les recomiendo que escuchen a la mañana, a las 9 de la mañana, Charco de Arena, que es un buen programa, polémico, pero por ahí es para mí polémico, qué sé yo. Para los oyentes, no. Nos vamos. Dúo 2. Chao, gracias, Paula. Con claridad.